En cada paso te puedo sentir. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Momentos que no puedo explicar con facilidad. Lo sobrenatural. Cuando me ves, me atrapas así. Tú me tomaste sin pensar en lo que fui. Oh, y es que tu amor. Facilidad, lo soy.